Ok, va, el Santa Fe, pierna derecha, ras de piso, brillante, ahí estaba el pie de un hombre del Huila que manda ese balón a la raya lateral para saque de banda a favor del Santa Fe. Vibrante están estos últimos minutos, el balón viene por elevación arriba, Estacio, estaba bien parado el muchacho, saltó, dijo mía, se la roba, y nueva guagua, porque ayuda refresca por cada guagua, así que con su madre está donando a la educación de los niños más necesitados de Colombia, agua bases porque ayuda a refresca. El balón viene arriba, el golpe de cabeza le estaba dando muy bien el conjunto del Huila, ya cortaba la pelota, lo estaba haciendo Santa Fe para recuperarla, para atacar Santa Fe en su propio territorio, ya se está defendiendo muy bien. La va dejando en diagonal, corre Santa Fe, cruzó la pelota por la línea lateral, ahí se va viniendo Santa Fe, corría, cierra el camino perfectamente, uy, brillante, se puede decir, ahí el conjunto de Huila, estuvo muy bien el Huila, se va yendo el conjunto de Huila para pegarle media distancia, el balón se estaba yendo por encima de la portería que defiende Busiculio. 77 minutos y la pelota se va por encima, pero una buena llegada y unas buenas atacadas ha tenido el conjunto amarillo. Este quiere pasar a la final, yo me quiero cantar esa pasada a la final, y esa final sí que va. Oiga, vamos a tener una semana dura de trabajo, vamos a estar primeramente el próximo miércoles aquí nos vamos a quedar porque es la final, la primera final, la final en casa de Huila, si los resultados quedan así, obviamente, si los resultados quedan así, aquí estaremos el próximo miércoles por la noche narrando este cotejo Huila-Medellín, y el jueves en horas de la noche estaríamos en Pereira narrando el cotejo de Pereira versus Bucaramanga por la promoción, y obviamente el domingo en la final del fútbol profesional colombiano desde allá, desde el estadio Atanasio Girardot, Medellín Huila, es la final programada hasta el momento. ¿Cómo van los resultados, Javier? Medellín-Pereira, partido finalizado, 2-2. Cartagena Junior, todavía en él, 0-0. Tolima Nacional, partido que va 3-3. Y Huila Santa Fe, hasta el momento va 2-1. Con estos resultados, pues, el que va a la Libertadores es el equipo del Junior. El que va a la final es el conjunto de Huila. Huila va a la final con el Athletic, con el Independiente Medellín. Esto está que arde, esto está muy bueno. 79 minutos, el balón desde el Santa Fe, pierna derecha, la va dejando arriba. La bajó con la mano y la falta a favor de Santa Fe. Sassi Cejo, es muy clara, Sassi se vio muy clara. Y en el comercial, nueva agua oasis, porque ayuda refresca. Agua oasis, por cada agua oasis que consumas, estás donando plata a la educación de los niños más necesitados de Colombia. Agua oasis, porque ayuda refresca. Agua oasis. Falta a favor de el equipo local. La pasión está aquí en el carro, cerca. Y Giovanni Moreno llega 13 goles en el campeonato, se acerca a Jackson Martínez y 34 en su carrera. Acaba de poner un gol para el que ya había hecho. Oiga, señoras y señores, atención. Gol entonces del equipo Atlético Nacional, Giovanni Moreno, completa su gol 13, número 13. Su gol número 13. Y ahí, hasta el momento nos llega entonces la preocupación, se acaba de acercar Santa Fe, y un gol sería fatal. 10 minutos hay que aguantar, 10 minutos hay que aguantar. Junior da la Copa, Tolima queda por fuera de Copa y de los cuadrangulares. Y hasta el momento el Huila es el finalista, independientemente de todos los resultados que se den en los otros estadios de Colombia. Huila, hasta el momento, es el equipo de Huila. Si los resultados se quedan como están, el finalista es el Huila. Pero en caso de un empate en este estadio, el finalista sería el Nacional. El Nacional, y sería algo fatal, porque ya estamos haciendo ilusiones con la final aquí en este estadio y con la final en el estadio Atanasio Girardot. Entonces, ojalá pues que las cosas se queden como están. O que va Santa Fe. Arranca Santa Fe metiendo el centro ligeramente por el costado derecho. Va Santa Fe, frenó, paró. Le estaban cerrando el camino muy bien. A la raya lateral, por eso que le manda a favor de Santa Fe. 81 minutos. La preocupación no llega la preocupación. Va Santa Fe, nueva agua vacía, porque ayuda a refrescar. Por cada agua vacía que consume estás donando la educación de los niños más necesitados de Colombia. A la educación, agua vacía entonces. Nueva agua vacía, porque ayuda a refrescar. El balón es de Huila. La tiene Huila. Pierna derecha, la va a dejar en diagonal muy bien. Arranca por el costado izquierdo. ¿Qué va a hacer con esa pelota? La va dejando muy bien en corta, en corta, en corta. Además, el balón lo va retrocediendo de una, lo va haciendo el conjunto huilense. Si quiere atacar, la preocupación es nuestra. Arranca minuto 82, el Huila tiene la pelota, puede meter el centro, se maneja, falta, pítela señora, ya la pitan y es una falta y además tarjeta amarilla. ¿Qué pasó, afición deportiva? ¿Qué pasó, Javier Giraldo Neira? Usted tiene su comentario. Les informo que Oscar Julián Ruiz estaba ahí en la jugada. Y le saca a Erwin González la tarjeta amarilla para el equipo Atlético Huila. Dice que se tiró y que simuló una falta inexistente. Y estaba parado el señor Oscar Julián Ruiz, quien dio esta acción. Y sacó tarjeta amarilla y además pintó la falta para favor, a favor del Santa Fe. 83 minutos de juego y aguante Huila, 7 minuticos. El balón es del conjunto huilense, se encuentra un hombre en el piso, ojo que peligro. Arranca Santa Fe, se va viniendo con todo, le va intentando pegar media distancia, Estacio, la botó. ¡A los cielos, señoras y señores! ¡Qué susto el que nos dio! ¡Le estaba pegando! ¡Le pegó! Y ese balón se fue a los aires. Después de una atajada excelente de Estacio. ¡Qué preocupación, Dios mío! Por poco aquí nosotros nos quedamos sin voz de la tristeza. Por poco se gana el tiquete nacional. Mekulman acaba de votarla, este número 9, y Dios quiera que el finalista sea Huila, un equipo chico, un equipo que hasta el momento se está coronando cuando va Santa Fe de nuevo. Arranca Santa Fe metiendo al corazón del área, Estacio tiene la pelota, pierna zurda, ya va por esa pelota, 84 minutos y ya me empiezo a preocupar porque el partido en la otra plaza, en el otro estadio, está ganando el conjunto visitante. Arriba va el balón, el golpe de cabeza, se va acercando, primero estaba el rechazo de Santa Fe, arriba, golpe de cabeza, puede ir el Huila, puede ganar esa pelota en el área, puede estar ahí, venía la chilena rechazando, puede ser a través del Huila, la tiene el Huila, ataca entrando al área, le puede pegar a esa pelota, ras de piso, la tapa Agustín Julio, increíble, 85 minutos. Oiga, y dos llegadas en muy poco tiempo, una del Santa Fe, otra del Huila, pero fueron dos llegadas extraordinarias, brillantes, las dos llegadas que se dan en este estadio. Vamos a escuchar el comercial, ya que esto es un partido vibrante, un partido de preocupación. 85 minutos ya, y hasta el momento clasifica el Huila.